Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, nos reencontramos nuevamente ahora en la mañana de este día jueves y vamos con el segmento de opinión y de entrevistas junto a nuestro tercer invitado. Un amigo de la casa, pues lo hemos tenido ya a él en diferentes espacios, tanto presenciales con la normalidad que teníamos antes y ahora con lo que la cultura se ha trasladado hasta las plataformas digitales y con la radio desde casa, como estamos ahora trabajando desde este espacio noticioso, netamente dedicado a lo que son los temas de arte y cultura. Estamos junto al músico, violinista Diego Alejandro Pastor. Él nos ha acompañado, como les decíamos, contándonos varios de los eventos en los que él ha participado en los últimos tiempos, en estos tiempos de pandemia sobre todo, y también con las diferentes agrupaciones. Ahora les tenemos varios temas que les vamos a ir contando a lo largo de esta entrevista junto a Diego, que ya nos acompaña telefónicamente, pero les adelantamos que vamos a hablar, por ejemplo, del concierto de las cuatro estaciones que Diego va a participar con la Orquesta Ciudad de Quito. Además, mixturas gráficas musicales junto al acuarelista Emerson Mena en un espacio donde se va a mezclar precisamente dos artes, dos magias que son la acuarela y la música. No les queremos adelantar más, pero les tenemos varios temas que vamos a tratar junto a Diego a lo largo de estos minutos aquí en Zona Cultura. Diego, gracias por recibirnos. Contémosle entonces al público cómo vives de estos tiempos también con la música, con el arte desde casa y ya con una reapertura que tenemos de espacios aquí en Quito. Buenos días, Diego, bienvenido. Buen día y muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es una alegría poder estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. De esta forma digital y presencial, siempre es una inspiración. Bueno, en este tiempo estamos armando todo este nuevo repertorio, nuevas propuestas en las que los artistas buscamos este sendero para conectar e inspirar con el público. Pese a las circunstancias complejas, pero que de una u otra forma se van sobrellevando y superando. Perfecto. Diego, nosotros habíamos observado en las redes sociales en las que usted maneja, precisamente en Facebook e Instagram, que ya habías acudido a espacios a hacer prácticas también a lo que ustedes ya como artistas van a buscar en esta nueva normalidad, por supuesto, con normativas de seguridad, pero ya tratando de reaperturar conciertos musicales. Sí, justamente en el transcurso de estas circunstancias tuve la oportunidad de tocar en la Casa de la Música junto a la Orquesta de Cuerdas de Larry Salgado. Este concierto fue realizado virtualmente, sin embargo, siempre es una alegría, una motivación poder estar en este espacio cultural de la Casa de la Música, que en el transcurso del tiempo siempre nos ha abierto las puertas. También hace poco estuve en la Casa Cultural de la Fundación A Contraluz, donde también se auspicia y se generan clases de danza, clases de música, clases de guitarra, piano, entre otras ramas, ¿no? Y hemos conversado con los compañeros, con los amigos, de esta nueva manera de llevar el oficio a través de una mixtura entre conciertos o puestas en escena con público, y también se puede vender o publicitar a través del mundo digital, el espacio digital. Entonces es una forma de equilibrar las circunstancias, ¿no? A través de el aforo permitido por el COE Nacional y también la venta a través de espacios y plataformas digitales. Perfecto. Diego, nosotros queremos trasladar esta pregunta porque es una idea que la habíamos recabado precisamente el pasado lunes en la entrevista que teníamos con el director del coro de la Casa de la Cultura, Fernando Mosquera. Él nos decía que para el coro de ellos, por ejemplo, se les va a dificultar bastante acoplarse a esta nueva normalidad por lo que representa un coro, por lo que se juntan las voces corales, y él nos decía: estar a 2 metros de distancia para nosotros no es fácil y no sería viable. ¿Cómo lo ven ustedes, que has podido conversar también con tus compañeros músicos? Claro, justamente es un tema bastante, bastante complejo, porque parte de la puesta en escena, parte de la interacción musical, tiene que ver con el poder escucharse y poder estar acústicamente adecuado para que los músicos o los participantes puedan reaccionar con una mejor respuesta. Esto quiere decir que, por ejemplo, si es que yo tengo una agrupación musical de alrededor de 15, 20 personas y estoy sumamente distanciado, voy a generar una dificultad más alta en la capacidad de reacción para que el otro músico pueda escuchar o pueda tocar en un mismo tiempo. O sea, es más complicado si es que tenemos más integrantes en un espacio más estrecho debido a las circunstancias de la pandemia, ¿no? Pero lo que hemos conversado y las propuestas que se están analizando y proyectando son formatos pequeños, formatos de cámara, es decir, de un cuarteto o un quinteto, que cumpla con el distanciamiento para la bioseguridad y también responda a una facilidad musical acústicamente adecuada. Entonces, esto también involucra que los participantes de la agrupación puedan salir adelante con su propuesta musical sin un elaborado equipo de sonido, por ejemplo, un elaborado equipo de micrófonos, parlantes, que eso ya involucra incluso más gente y más personas que estén gestionando toda esa parte, ¿no? Entonces, dentro de mi rama como instrumentista clásico, instrumentista acústico, hemos visto esta posibilidad de utilizar formatos musicales pequeños, agrupaciones pequeñas. Por ejemplo, estoy trabajando ahora con un trío que estamos manejando en un formato de cello, arpa y violín. Esto se realizará en distintos espacios del patrimonio cultural de Quito a través de un convenio con el municipio y estos espacios para reactivar justamente estas zonas que debido a las circunstancias fueron olvidadas. Perfecto. Diego, vamos ahora sí con usted, ya juntándonos con lo que van a ser estos espacios que le habíamos anticipado al público, estos eventos que se vienen. Empecemos con el concierto de las cuatro estaciones con la Orquesta Ciudad de Quito, que usted lo va a presentar, Diego. Claro. Bueno, este concierto, para ser muy sincero, me tiene sumamente motivado, sumamente feliz, porque previo a toda esta situación hubieron los diálogos, hubo la planificación de hacer el concierto con presencial, ¿no? Sin embargo, las circunstancias cambiaron toda la estructura, toda la planificación. Pero ahora hemos planificado y estructurado nuevamente este proyecto de las cuatro estaciones de Vivaldi, pero desde una nueva perspectiva. Esta perspectiva que se plantea es a través de reestructurar el orden de las cuatro estaciones. Ya. Previamente siempre se ha interpretado primavera, verano, otoño e invierno. Pero esta vez nosotros proponemos de empezar desde el invierno hasta la primavera, haciendo alusión a que esta circunstancia compleja, este aislamiento, este virus, viene a ser para la sociedad como un invierno forzado. La necesidad de encerrarnos y estar procurando vivir, ¿no? Y lo que planteamos como objetivo final es que tarde o temprano, luego de la tempestad viene la calma, dicen, ¿no? Entonces, nosotros planteamos este orden a partir de esta realidad, desde el invierno, otoño, verano y primavera. Es decir, vamos desde el encierro, desde las circunstancias complejas que nos trajo la pandemia, hacia ese camino que tarde o temprano llegará, esa luz que está al final, que nos brindará las flores, nos brindará la libertad, nos brindará la confianza de volver a estar en grupo, de volver a compartir, de volver a saborear la cercanía. Perfecto. ¿Para qué fecha tienen dispuesto ya a realizar este concierto, Diego, por favor? Claro, el concierto se realizará el día 23 de octubre, digitalmente, ¿no? Se va a reproducir a través de las plataformas de la Fundación Fredles. Todo esto está coordinado con un gran equipo de producción y será presentado, recuerden amigos, el 23 de octubre a las 7 de la noche. Perfecto, ese es el primer evento que decíamos, amigos, les estamos contando esta mañana junto al violinista, al músico profesional Diego Alejandro Pastor, que nos acompaña. Vamos con el segundo tema que planteábamos al músico Diego Pastor, y era hablar de mixturas gráficas musicales de este tema que se lo realizará junto al acuarelista Emerson Mena. Y este tema interesante que nos llamaba la atención, Diego, de mezclar lo que es la acuarela y en el caso tuyo el violín. Este proyecto también que hemos venido trabajando junto al gran artista Emerson Mena habla sobre los conceptos, sobre la problemática que vivimos cotidianamente, ¿no?, dentro de estas circunstancias, de estos encierros, que es cómo hay personas o sectores de la sociedad que no han sido pronunciados o que son excluidos por las normativas sociales, ¿no? Por ejemplo, esta obra se llama Retratos de Pandemia. Varios de estos retratos son de indígenas, de campesinos, también se representan las manos de un obrero. Y lo que procuramos representar a través de esta obra es cómo, a través de estas circunstancias complejas, las personas citadinas, y volvemos, las personas citadinas con ciertos privilegios se vuelven indiferentes frente a aquellos que no cuentan con los mismos privilegios, es decir, todos ellos que con suerte pueden tener una mascarita, pero cotidianamente tienen que salir a vender su canasta de frutas, tienen que salir a vender alguna artesanía, porque viven del trabajo cotidiano, del diario, ¿no? A diferencia de otras personas que pueden contar con un salario mensual. Entonces, nuestro objetivo es representar esas expresiones a través del arte gráfico, en la acuarela. Emerson lo comentaba como un arte vivo. Y a través de la música, una de las obras que interpretaré en esta mixtura es del maestro Gerardo Guevara. Se llama pausa. ¿Aló? Sí, ¿cómo se denomina la obra, digo, que nos estaba comentando? Sí, creo que se va un poco la señal. Sí, no, ahí te escucho. ¿Aló? Bien, ahí te escucho bien, ahí estamos bien. Chévere. Danzante del Destino. Esta obra que interpretaremos junto al acuarelista Emerson Mena se llama Danzante del Destino. Una obra icónica del maestro Gerardo Guevara, que entre paréntesis está cumpliendo años justamente en este mes. Perfecto. Diego, queremos que nos comente también parte de lo que es la historia de este artista que va a estar junto a usted, el acuarelista Emerson Mena, precisamente. Claro. Emerson, bueno, yo lo conocí hace aproximadamente 6-7 meses como maestro de la Artisteca, que es un centro de difusión cultural de Diners Club. Ahí fue maestro y tuve la oportunidad de generar varios diálogos, de generar una relación amistosa, y conectamos a partir de esta necesidad de un lenguaje artístico con un concepto social, con una importancia, con la importancia de decir, de poder decir algo más allá de lo estético a través del arte. Entonces él me habla de autores como Kidman, autores ecuatorianos que han trabajado también estas líneas, ¿no?, y se han vuelto íconos de la cultura pictórica en el Ecuador. Entonces, conversé también con Emerson, y me comentó que próximamente podrá estar aquí para conversarles de su trayectoria y de su proceso. Por supuesto, será interesante tener también la óptica, la visión del acuarelista que usted nos comenta, Diego, y esta idea que ustedes la han planteado, ¿no?, el mezclar dos artes muy interesantes que son la música y la acuarela. ¿Cuál es su criterio personal precisamente de esto, Diego, de juntar estas dos artes? Pues, básicamente yo estoy bien feliz de esta experimentación, ¿no? Porque previamente uno solo estaba enfocado al mundo musical, pero como resultado de estas circunstancias hemos buscando caminos gráficos para poder presentar nuevas propuestas, ¿no? Entonces, esto del mundo de la acuarela y la música me tiene bastante, bastante contento, bastante animado para poder presentar la obra. También, justamente estamos trabajando con el ilustrador digital, Carlos Medina, que estamos armando la obra Lenguaje de Miradas, una obra hecha totalmente en computadora por diseño gráfico a través de videos animados para representar estas circunstancias complejas, ¿no? Pero que al fin del camino hay esperanza, al fin del camino habrá una luz y una claridad, ¿no? Eso es lo que hemos procurado armar con estos artistas gráficos. Por supuesto. Qué interesante, amigos, todo lo que hemos tratado a lo largo de esta entrevista, estos espacios que desarrolla actualmente y en los que va a participar el músico profesional, el violinista Diego Alejandro Pastor, nuestro invitado de esta mañana. No se pierdan entonces, se viene el concierto de las cuatro estaciones con la Orquesta Ciudad de Quito, este espacio de mixturas gráficas junto al acuarelista Emerson Mena y además este arte digital, algo que precisamente en estos tiempos se ha convertido en lo más actual, en lo que todos andamos en el mundo web, en el mundo digital, con el maestro Carlos Medina y esta obra, este trabajo de Lenguaje de Miradas. Diego, nada más, dejémosle entonces la invitación nuevamente al público a que se sumen a estos espacios, a que lo sigan a usted en redes sociales y, por supuesto, a ponerles todos mucho ánimo para seguir reactivando el sector cultural. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias de la Radio de la Casa de la Cultura. Y realmente es necesario fomentar que se reactive la cultura. La cultura es segura, la cultura es necesaria. La cultura nos mantiene vivos, nos mantiene cuerdos. Y pueden seguirnos como Orquesta Ciudad de Quito en Facebook e Instagram. Nuestro canal de YouTube también está como Orquesta Ciudad de Quito. También pueden seguirme a mí como Diego Pastor Patiño en Facebook. Mi canal de YouTube también, Diego Pastor Violinista. Y en Instagram de la misma forma. Publicaré nuevamente estos procesos, estos proyectos. Y les invitaré sin cesar a estas nuevas propuestas culturales. Muchas gracias, Alex, y a la Radio de la Casa de la Cultura un gran y fuerte abrazo. Perfecto. Amigos de Zona Cultura, hemos tenido el diálogo esta mañana junto al músico Diego Alejandro Pastor, conversando sobre toda la actualidad de la cultura y estos eventos que se nos vienen ya para todos poder disfrutarlos también en el mes de octubre. Diego, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Igualmente, gracias.